Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Muy buenas noches, muchachos, bienvenidos a el Flashback número 104, donde hoy vamos a hablar acerca de dos juegos muy importantes para el especial que esperamos ser de la siguiente semana de King of Fighters. Ya todos lo sabían, entonces no hay ninguna sorpresa. Hoy vamos a hablar de los juegos que comenzaron esta saga, básicamente, entre otros más, pero no puedo mencionarlos a todos. Vamos a tomar solamente los dos principales, que en este caso son Fatal Fury y el segundo juego, que es Art of Fighting, ya también ya lo hemos mencionado. Y para comenzar esta noche me gustaría presentar a la mesa virtual que nos acompaña. Creo que son puros expertos en el tema, sin lugar a dudas. Voy a comenzar con el rey del Cinemas, productor, conductor y de todo. Él es el todo, el de Cinemas. Entonces, por favor, Trapsam. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme a otro nivel. Pues aquí estamos. Todavía en deuda con el podcast que nos quedó pendiente de volver a grabar, pero ya estamos aquí listos para echarle átomos, porque realmente estos dos juegos que mencionas son yo creo que fueron la base de lo que sea el King of Fighters y son muy padres cada uno. Sí, de hecho, no me recuerdes el podcast. La verdad es que quedó muy bonito y se perdió en el limbo. Sí. En el purgatorio de los podcasts, pero no importa. Algún día lo subiremos al cielo, o sea, al sitio. Se va a hacer como el Mew de los podcasts, solo va a aparecer un momento, una hora y se va a ir. Así es. También esta noche contamos con la presencia de ya no un invitado, ya es parte del Flashback, integrante del Desucast y del Retrocast, el señor Miguel Góngora. Por favor, Miguel, saluda. ¿Qué onda? No soy del Desucast, soy nomás del Retrocast. No importa. Gracias por la presentación. Pues aquí estamos listos para hablar de este par de juegazos, que es vamos a payasear y vamos a decir que es Garudetsu y también es Ryuk no Ken, que son así como que los juegos que pusieron la pauta, ¿no? Para lo que sería de King of Fighters y ver qué show, ¿no? Y gracias por acompañarnos en esta plática. Muchas gracias, Miguel. También esta noche nos acompaña el señor Kraken, que participa en programas como el Cinemas y en otros Lounge de repente. Así que, Kraken, por favor, preséntate y saluda a la banda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están todos? Yo soy Kraken y pues integrándome a la mesa Flashback para hablar de esos juegos tan añorables, ¿no?, de nuestra juventud. Definitivamente. Y por último, pero no menos importante, está el señor de los controles, el señor de la producción. Ya saben quién es, el señor Sorcerer Z. Por favor, Sorcerer, preséntate. Buenas noches, buenos días o cuando nos estén escuchando. Bienvenidos pues a otro Flashback, otro lunes de Flashback de juego retro, o lunes o martes si lo están descargando. Y pues gracias ahí por acompañarnos en vivo a los que están en el chat, en el Twitter y en Mixler. Y también a los que nos están descargando por Google Play, por iTunes y por iVoox. Y pues sí, este programa que va a estar lleno de muchos recuerdos de los juegos de pelea y de las cartas fuertes de SNK, por los que conocimos más a esta compañía y por los que ahí hubo muchas retas. Así es, y bueno, ya para comenzar rápidamente voy a saludar al chat, que esta noche nos acompañan Betotti, Krushdan, Manuel CGC, Mitlantecutli y ya. Al rato espero que se una más gente a lo largo del programa. Muchas gracias por acompañarnos, muchachos. Vamos a saludar, bueno, vamos a presentarnos en las redes sociales. Ya saben, es reset.tv en Facebook, @reset, youtube.com/resetmx. Y por último está la página de internet, que es www.resetmx.com, para que la puedan revisar todos los días con noticias. Siempre hay noticias, comunicados de prensa, reseñas de cine, reseñas de juegos. últimamente se sube mucho contenido, entonces ahí atentos a la página, por favor. Vámonos ya con el primer corte, porque quiero comenzar rápido esto, porque tenemos mucho de qué hablar. Por favor, Sacerer, arráncate con el corte musical y ahorita volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta, como les mencionábamos, estamos en el launch número 104, especial de Fatal Fury Art of Fighting. Vamos a irnos rápido con el tema, el intro, pues el intro va a ser el siguiente. Corre el año de 1991, cuando SNK lanza al mercado el juego de Fatal Fury, uno de los juegos que le dan mucha presencia y le quitan el público a Street Fighter. Street Fighter fue lanzado en el 87, y Street Fighter 2 de World Warrior, que es el título que hizo que todo el mundo se volviera loco, aparece en 92. Entonces Fatal Fury viene a revolucionar un poquito el género, porque le agrega muchas cosas interesantes, como la pelea en dos planos, ataques especiales que también se pueden hacer solamente si cumplías con esta característica de estar uno adelante y el otro atrás, personajes con mucha más historia, y uno de los personajes emblemáticos y una de las mascotas más importantes de SNK, que es el señor Terry Bogard, de Lone Wolf. Y bueno, ya no quiero comentar nada más, quiero que todos empecemos a hablar un poquito del tema. Cuéntenme de sus vivencias, cómo vieron Fatal Fury, cómo lo conocieron, les gustó más que Street Fighter en su momento, el original, obviamente, a pesar de que son 4 años más, obvio, es totalmente distinto el entorno. Entonces, quien quiera empezar a hablar, muchachos, el micrófono es suyo. Oye, pero Fatal Fury salió después de Street Fighter 2, ¿eh? No, es Street Fighter 2 en el 92. No, es de 1991, Street Fighter 2. Sí, de hecho salió en el mismo año. El asunto sí, es que... Fatal Fury es una respuesta a Street Fighter 2. Acuérdate que, o sea, por ejemplo, el sistema de hacer okay, los movimientos okay. con perdón, palanca, es que... así como en... Perdón, el problema es que yo cuando lo jugué en los dedos, obviamente, pero es que yo lo jugué ya en Super, no lo jugué también luego en las arcades, por eso te decía que yo lo vi en el 92, pero sí tienes razón, en Japón apareció okay. 91, sí tienes razón. Sí, y en las arcades también. O sea, llegaban puras arcades piratas a México, ¿no? Pero de todos modos sí se hizo muy popular en ese año. Porque de hecho hay un estudio que habla de que la mayoría de las arcades, de las placas, de la CPS, bueno, no era CPS, creo que todavía no era CPS 1, no me acuerdo. O sí, no recuerdo. Pero esas placas eran pirateadas aquí en México, la mayoría. Y de hecho, cuando le preguntaron a uno de los creadores de Street Fighter 2, que es Yoshiko Tamoto, le preguntaron: oye, ¿mandaron placas para México? No, nosotros nunca mandamos nada a México, eran puras piratas. Pero bueno, Street Fighter 1 lo que hizo fue que puso el hecho de mover palanca en forma así de semicírculos para hacer los poderes, pero no lo implementaba bien porque originalmente el gabinete era de dos botones, o sea, eran dos botones así como, pues, como no sé cómo explicarlo, para eran botones a los cuales esos... despegabas. Era patada y golpe ya. Sí, básicamente, de hecho a mí me tocó alguna vez jugar en un control original de Street Fighter 2 y era un show porque básicamente los botones eran, la fuerza del golpe dependía de la presión con la que apretabas los botones. No fue hasta después cuando se pudo configurar el juego que usaba los 6 botones que ya vimos en Street Fighter 2, pero había otra versión que tenía botones que era básicamente que cuando tú lanzabas un ataque tenías que golpear el botón, o sea, eran unos botones más grandes que se golpeaban con el puño, o sea, y eso la verdad se veía bastante extraño y realmente hacer una Duken con eso dolía muchísimo. O sea, de hecho, hay gente que tiene cicatrices. Sí. De hecho, los controles del Street Fighter 1 eran horribles, eran súper duros. Es que el problema era que como los botones, los botones estaban configurados para recibir un golpe y que detectara cualquier golpe hasta que soltaras el puño. Entonces, hasta ese momento marcaba el golpe. Y cuando lo cambiaron al esquema de 6 botones, no cambiaron esa configuración. Y era bien difícil marcar los ataques con eso. No, peor aún, estamos hablando de que en 1987 nadie... Era el primer juego realmente de Street Fighting, o sea, con ese tipo de esquema de ataque, de movimientos. Y la verdad es de que Capcom realmente pues estaba haciendo algo innovador, pero que en ese entonces era muy difícil de lograr aún. Sí, de hecho, o sea, tomando como base Gear Kung Fu y Karateka y todos esos juegos que venían de mono sí. contra mono, ¿no? Así, pero fue Yoshiki Okamoto en el Street Fighter 2 quien les dijo: vamos a cambiar un poquito esto, vamos a hacer algunos ajustes, e inventaron lo de ponerle, por ejemplo, un país a cada mono y que cada mono fuera diferente y bla bla bla, ¿no? Porque antes nomás era utilizar a Ryu o a Ken. Y esto ni siquiera es seleccionable, ¿no? O sea, lado 2 era Ken, lado 1 era Ryu. Y en Fatal Fury, el creador de Street Fighter 1, que eran Takashi Nishiyama y Hiroshi Matsumoto. Takashi Nishiyama, que si te fijas, cuando juegas Fatal Fury en el primero, no puedes escoger más a Joe Higashi, a Terry Bogard, a Terry y Andy. Ajá, entonces se nota que venía de la misma línea de diseño, no venía de Street Fighter 2, venía de Street Fighter 1. Y entonces SNK, teniendo el Neo Geo, en el MVS, de moda en ese tiempo, pues, y bueno, que obviamente era queriéndolo... los primeros juegos, ¿no? Sí, eran los primeros juegos. Y queriéndolo volver mainstream, por decirlo de alguna manera, para que la gente empezara a realizar juegos para la consola o para el aparato, para la placa. Y entonces pues le piden a este vato que haga el juego. Y, y hace Fatal Fury, que para mí la verdad Fatal Fury el primero nunca se me hizo un gran juego, la verdad. A mí siempre se me ha hecho muy malo el primer juego de Fatal Fury. No sé a ustedes. Bueno, yo lo que quisiera agregar aquí, el Fatal Fury compartía muchas similitudes con el primer Street Fighter, ¿no? Por ejemplo, como ustedes dicen, solamente podías jugar con tres personajes distintos. En Street Fighter nomás tenías a uno que era Ryu, y si entrabas a la reta el otro era Ken. Pero en este caso podías jugar con Terry, con Andy y con Joe, ¿no? Y otro de los puntos que compartió con Street Fighter era el poder seleccionar el stage donde quisieras pelear. Y esto era un punto también interesante, ¿no? Por ejemplo, podías empezar peleando contra... Por ejemplo en Estados Unidos, o puedes empezar peleando en China. El caso es que los peleadores sí eran, cada uno tenía un modo distinto de pelear. Por ejemplo, pelear contra el Doc King, que era un punk que hacía golpes de baile, o contra Richard Mayer, que peleaba con capoeira, implicaban diferente dificultad. Por ejemplo, enfrentar a Tung Fu Ru o a Hua Yai, ¿no? Que eran personajes así, todavía más cabrones. El caso es que sí. Y básicamente eran pelear no tanto en países, sino más bien en diferentes partes de la ciudad. Sí, porque de hecho era todo en Southtown. Southtown, uh-huh. Donde se organizaba el primer torneo de King of Fighters. De hecho, en el intro, cuando Terry llega en el taxi, se ve una pancarta que dice The King of Fighters. The King of Fighters. Sí, de hecho, cuando haces la elección de personajes, aparece The King of Fighters. Uh-huh. O sea, de ahí viene el primer torneo. Esa es la historia, ¿no? Donde el gángster, que es Jesse Howard, organiza un torneo para sus crímenes, todo el asunto, y en ese torneo pues entran los hermanos Bogart y su amigo Joe Higashi. Según yo, es el campeón de Muay Thai en la cronología de Senkei, y los tres pelean, ¿no? para poder pelear con Jis. Y uno de los puntos fuertes que tenía Fatal Fury era que tenía una mejor historia que Street Fighter. Definitivamente. Era una historia más elaborada, más de película, ¿no? Basándose mucho en películas de la época, de la típica que el mafioso güero malo, pelos lamidos, pues era el malo y te iba a poner una madriza, ¿no? Para mí, Howard siempre me ha figurado al malo de Karate Kid 3, no sé por qué. Sí, tiene una forma muy física, muy similar al sensei al mero mero sensei que se quiere vengar de Miyagi y Daniel San en la película, ¿no? Por cierto, también, por ejemplo, vemos a Terry Bogard y ponemos pensado un poco en Dolph Lundgren o en alguno de esos actores, porque era básicamente el americano fortachón que, pues, no tenía un estilo de pelear que dijeras tú muy elaborado, pero, pues, ahora sí que era como Gil en Street Fighter, ¿no? O sea, no sabía realmente pelear, pero era fregón. De hecho, el estilo de Terry es el más callejero que yo reconozco. O sea, fuera del estilo de los Street Fighters, Terry Bogard sí era un peleador callejero como tal. Traía su chamarrita acá bien padre roja, su gorrita, peleaba con tenis. Decía, órale, ¿no? Vente. Entonces, ahí el Terry no tenía un estilo definido, era así como un estilo callejero técnicamente, ¿no? A excepción de Andy, que maneja el ninjitsu, y Joe, que maneja el Muay Thai. Pero se supone que, bueno, Terry Bogard venía de haber estudiado con Tom Furré, ¿no? Sí, bueno, a ver, entonces déjenme cuento la historia, a ver, un poco de qué proviene toda esta historia. Pues resulta que, de hecho, la explican en los OVAs de anime, en los episodios para video de anime de Fatal Fury, donde, pues, vemos que la historia desde la infancia de los hermanos Bogart, de cómo, sobre todo Terry, presencia cómo asesinan a su padre Jeff Bogart a manos de Jis Howard, que de hecho de ellos dos, Jis Howard y Jeff Bogart, eran alumnos de Tung Fu Ru, y después se convirtieron los hermanos también en alumnos de él. Entonces, originalmente todos eran alumnos de él, pero precisamente como Jis Howard empezó a irse por los caminos oscuros, se podría decir, fue un tanto despreciado por su maestro, y eso le trajo un cierto resentimiento, que fue pues uno de los pretextos para haber matado a Jeff Bogart. Esto pasa, entonces pues como quedan huérfanos los hermanos Bogart, Terry se queda con Tung Fu Ru, y Andy es mandado con ¿cómo se llama? Con el clan Shiranui, ¿no? Ajá, con los Shiranui. Sí, con Yubei. Yubei Yagyu. No, Yubei Creo que Yubei Yamada no tiene que ver en esta historia, porque es otro estilo de pelea, ¿no? Hanzo Shiranui. que es el padre de este Mai Shiranui. ¿Quién supone que Yubei Yamada era el que entrenó a Mai y a...? No, porque Yubei Yamada era un experto en, más bien en judo. Sí, más bien él era como que amigo de la familia Shiranui. Y un pervertido. Sí. Vale. Y aventaba galletitas. Sé que él era el maestro de ambos, ¿cierto? Sí. Aventaba galletitas. Y pues sí, pasan los años, regresan los hermanos Bogart con este Joe Higashi, que pues es uno, su principal aliado, se podría decir, amigo de uh-huh. ellos. Y pues buscan venganza contra este Geese Howard. Uh-huh. Que ahí ya es de donde parte la historia del juego. La verdad es de que Fatal Fury, o sea, quieran uno, no tiene una historia muy buena que contar. Y yo creo que lo que realmente llamaba la atención es que en lugar de que pidieras reta en el juego, tú entrabas y decías, bueno, ok, estoy jugando con Terry. Y oh, sorpresa, ¿no? De que de pronto alguien entraba y decía, bueno, yo voy a jugar con Joe. Y empezaba el juego y los dos tenían que enfrentar al rival con el que estaba enfrentando el personaje que estaba originalmente en la máquina. Y después hacía la reta. Y eso estaba chido, ¿eh? Sí. No sé. Eso se me hace un detalle muy chido de que decías, bueno, así de esa manera es más fácil vencer a Geese Howard, porque realmente Geese era un personaje muy difícil de vencer, y aparte con lo del doble plano podías hacer ataques que eran a veces difíciles de evitar. ¿Qué es una novedad de este juego? Sí, lo que sí es que estaba bien complicado, ¿sabes qué? Era hacer los ataques, realmente, salvo lo más básico, como eran los ganchos o el lanzamiento de los proyectiles, realmente, por ejemplo, lanzar lo que llamaríamos después vulgarmente nosotros el quinto, era bien complicado con ese control porque sí estaba bien roto. O sea, yo siento que el Fatal Fury tenía ese defecto. Su control era un poco roto para la época. Más que nada los... Pues venía del Street Fighter. O sea, si volvemos a lo mismo. El Street Fighter, el primero, no supo implementar bien el control. Y el segundo, viniendo de la misma escuela, pues no... La verdad sí se sentía tosudo, ¿no? Se sentía que no salían las pero cosas. Pero aún así se sienten las mejoras, o sea, en relación al Street Fighter 2, porque si te pones a pensar cuáles son los parecidos de los personajes no jugables del Fatal Fury comparado con el Street Fighter 2, entonces vas a ver que, por ejemplo, Richard Mayer tiene un parecido, Michael Max tiene otro parecido, ¿qué otro se parece? YJ creo que también se parece a uno de los personajes de Street Fighter. Sí, que de hecho en su momento incluso varios, y me incluyo yo, lo acusamos a Fatal Fury de ser un clon de Street Fighter 2. Cuando en realidad era como un sucesor. Como del primero. Siguió su camino, se podría decir, porque sí, o sea, venía de los mismos desarrolladores a final de cuentas. Yo creo que los videojuegos en aquel entonces influían entre sí y no se veía como una falta de copyright, sino más bien como que un desarrollador creaba un buen juego y como que le halagaba que otro desarrollador copiara algunas características del juego. Bueno, ahí también que bueno, solo... no necesariamente, porque cuando salió el Fighters History, Fue el único lo demandó donde, y perdió Deira East, y Deira East desapareció debido a eso, ¿no? Sí. No, perdió la demanda. Sí, perdió la demanda porque entonces no tendríamos no, perdió la demanda Capcom, o sea, ajá, Data East no perdió Capcom. La demanda. Sí. La ganó Data East porque encima sí, perdió Capcom. Si no iban a desaparecer de Fighter's History. También estaba medio gachito, pero... No, sacaron una secuela en Neo Geo, sí, cierto, ya me acordé. Ajá, pues te digo, una de las cosas es que ya en los segundos juegos ya fueron mejoras, ¿no? A pesar de que muchos dicen que es un clon, yo no veo ningún clon. Bueno, el estilo es uno contra uno, peleas en un plano y ya, pero tiene personajes al principio ya más memorables. Los tres primeros protagonistas creo que tienen mucho más carisma en ese entonces que Ryu y que Ken, que solamente eran... dos personas que solamente querían pelear, ¿no? Así, nadie dice, bueno, ellos van a pelear y ya. Sí, por supuesto, aquí, por supuesto. Así sí, casi. Terry ya bueno. En la historia. Además, cuando ibas peleando en el storyline, por así decirlo, también había como cortos animados. Bueno, unas imágenes, salían textos y dices, ay, güey, está chido eso. Cosa que en Street Fighter no había, ¿no? Nada más era del avión al país, la pantalla de Versus y vámonos a pelear. Aquí te daban ese aire cinematográfico. Y además de Round Ahí vendrían otros. Sí, ahí. De ahí vendrían otros. Sí. A ver, Kraken habla. Ya perdí el hilo. Sigues tú, Star Wars. Bueno, ahorita que te acuerdes, nos vuelves a comentar. De Round a Round, además, había cambios de la ambientación. Que cambiaba del día a la noche, o empezaba a llover, uh-huh. o cosas así, que también se me hacía llamativo eso. Sí, es algo que de pronto comenzó a trabajar muy en serio ese SNK, tratando de presumir realmente el poder de su consola. Porque, digo, para la época que salió, era una consola más poderosa que el Super NES y el Genesis. Sí. Era 24 bits. Porque y eso hecho, era. Sí. Sí, de hecho, era. Prácticamente era una consola de 16 bits, pero con muchas. Con mucho poder. Bastante. Sí, pero con 300 megas de espacio en el cartucho. Exacto. O sea, sí, eso era lo que le daba la ventaja, ¿no? Y en la época era realmente bestial, ¿no? 300 sí, megas. Sí, era una cosa exagerada. Y algo que pudieron soportar hasta 1998. Fácilmente. Sí, sí, sí. Pero te digo, yo siento que este juego en realidad no. Aunque sí tenía cosillas curadas y la historia y la fregada. Y el segundo, pues sí, dejó varias cosas, sí mejoró bastante el segundo. Sí. Yo pienso que Fatal Fury, y me voy a adelantar un poquito, pero cuando empezó a ser un buen juego Fatal Fury fue hasta Real Bout. Así de que implementó un montón de cosas bien perronas y ya se sentía todo bien implementado dentro del juego. Ya no se sentía como un gimmick, como eso de cambiar de planos. De plano. Pues era un gimmick, porque en realidad no servía para nada, o sea, no le daba sabor al juego, pues. De lado se podía usar de cierta forma de estrategia para esquivar o huir, se podría decir, de los ataques. O para de pronto llevarte al otro en el camino cuando intentaba cambiar de plano también. Eso solía ocurrir mucho. No, pero otro de los factores que yo recuerdo, no sé si a lo mejor ustedes me puedan confirmar esto, ese es el primer juego donde se implementa el poder super especial, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo de que se ve en la barra que empieza a parpadear, pero no fue en el primero, Gracias. Fue en el segundo donde ya apareció. En el 92 con la barra de Spirit Fighter Fighting. Ah, cuando empezó a usar eso de los poderes ya. Bueno, entonces sí me equivoqué. Aquí más que nada era los movimientos de desesperación que aparecieron con el segundo. Y de hecho, en el Fatal Fury 2, Fury 2. Nada más para cerrar un poquito ya el Fatal Fury primero, mencionar de el final del juego, que ya para nadie es spoiler, de cómo termina Geese Howard, que desde ahí empezó su tendencia a siempre caerse de edificios. ¿Sabes? Ahorita que me haces recordar eso, ¿te acuerdas cuando perdías el juego también la pantallita de continuar también te mostraba eso de que de pronto los personajes estaban padeciendo una situación peligrosa, ¿no? Muy al estilo de lo que después Capcom implementó en sus juegos de peleas de... The Final Fight. Mm. Aunque nada más era en el stage final, porque era cuando Geese era el que te mandaba a volar. Sí, exactamente. Eso estaba chido. Y a pesar de que era un juego difícil, no era tan difícil como el primer Street Fighter, ¿no? Sí, era muy fácil poder alcanzar a lo mejor a Geese Howard. Que ya Geese Howard. Con un poco era de práctica podías terminar. Más que nada. Pero Geese Howard era un desgraciado, sí, literalmente. Sí. Más que nada las posiciones de los comandos era lo complicado, porque era mucha diagonal sobre todo. Entonces, por eso costaba tanto trabajo. Sí, tenía un control muy difícil, y más cuando juegas el port del Super Nintendo, que ya sabes que el control del Super Nintendo era, pues apenas estaba agarrando la onda de cómo hacer ese tipo de movimientos, realmente sufrías con ese control. Y pues ya entramos en materia ya al Fatal Fury 2, que se me hace que es donde ya mejoró y se hizo más cómodo los comandos en el juego, para sacar los poderes y todo eso, y cuando metió los movimientos de desesperación. Sí. Tres más personajes seleccionables. Y a Shiranui, que sí, yo creo que es Shiranui. Sí, gracias a ella. Principal. Sí, gracias a ella me interesé por Fatal Fury. Sí, siempre los que no estaban jugando nomás se veía que movía la cabeza de un lado para otro y no entendías por qué. Y ahí comenzó la batalla entre las chicas, ¿no? De Capcom y las chicas de SNK. Entonces era. Ajá. ¿Cuál te gustaba más, no? Mai Shiranui. ¿Te gusta Chun-Li o te gusta Mai? No, pues es que la Mai era como más acá, ¿no? Era fan service ella. Siempre enseñaba más la Mai. Es sí. que... Antes mira, de Dead or Alive era Mai... ella. Sí. Oye, es Mai que... es una respuesta, ¿no? Mai es una respuesta a Chun-Li, pero Mai está hecha para... O sea, completamente atraer al hombre, ¿no? Y sí. la Chun-Li no tanto, o sea... Digo, no yo como que tanto, todas, no todas las de SNK, ¿no? Digo, sí. mi personaje uh-huh. favorito de SNK es Blue Mary y no enseña nada, pero está bien guapa. A mí uh-huh. mi favorita es King. King también está chido, o sea, están chidos los diseños. Sí. A veces se me hacen mucho más pena. Interesantes que los de Street Fighter. Sí. Aparte, Mai era como que rompió de pronto el esquema de que mucha gente sí llegó a quedarse así como que la cara, bueno, sobre todo los padres de familia, de ver que Mai usaba ropa muy provocativa y tenía pues unos atributos bastante notorios, que al grado de que cuando salió con el Super NES hicieron que editaran a la personaje para que no se viera tan sensual. Y la animación, ¿no? Que tenía durante la victoria, que, sí. que rebotaba ciertas cosas. Sí, y también los ojos del jugador. Pues seguía de movimiento. Sí. Otra cosa que es digno de mencionarse es que, por ejemplo, Fatal Fury ya empezó a tomar un camino para separarse de Street Fighter. Mientras que Street Fighter es un juego mucho más cerebral, o sea, es un juego de dos cerebros intentando patearse el trasero. A lo que me refiero es, tienes que adivinar los movimientos del otro para poder hacer tal cosa, bla, bla. Fatal Fury ya se fue al, voy a atacar un montón. Sí. O sea, no importa lo que haga, te va a estar ataque, hasta que te rompa la defensa y te mate. Ahí es donde se dividieron ambos y, por ejemplo, en Fatal Fury ya puedes hacer combos. Ya puedes empezar, no sé, caías con patada y luego metías otra patada, luego golpecito, patada, ya hacías algo, pues. Y en Street Fighter todavía seguía siendo pues, Hadouken y estar tanteando al oponente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí ya se empezó a dividir e incluso yo creo que puso la pauta para lo que pues, obviamente ya es KOF, ¿no? Ya se irá pasando uh-huh. la KOF, pero pues todavía falta. Sí. Oye, pero algo, bueno, algo que me causaba conflicto en Fatal Fury es que de repente el balance estaba todo mal, ¿no? De repente un ataque te bajaba un buen... Sí. Depende de la prioridad del personaje, pero un ataque de Terry. Por ejemplo, más que cualquier otro, ¿no? Es que eso es algo que siempre se le ha achacado a SNK. O sea, SNK siempre ha tenido problemas de balance en todos los juegos, en todos. Y era algo que se le premiaba mucho a Capcom. Street Fighter 3 es el juego mejor balanceado de todos los tiempos, yo creo. Y mejor balanceado. Exactamente. Y en los juegos de SNK se engranaban en muchos detalles, porque son juegos con muchos detalles, historia, música. La música es excelente, los juegos de SNK uh-huh. me encanta. Y como que ese pedacito, el balance, como que no le daban tanta importancia como se debería haber dado. Y todavía se nota. Sí. Juegas el KOF 13 y dices tú, santo Dios. Ahí está, por ejemplo, el truquito, ¿no? Del que hablaremos uh-huh. después sobre el truquito de sacar a Rugal. Oh my God. Sí. Oh, sí. Sí, sí, y... o sea. Eran movimientos que se continuaban y que te atrapaban, no te dejaban. Uh-huh. Y fíjate que yo, bueno, del Fatal Fury 2. Yo recuerdo que era un juego que, pues, si no estabas muy adentrado en el primer Fatal Fury, como que te quedabas sacado de, bueno, ¿con quién juego, no? O sea, yo la verdad, la primera vez que vi este juego, vi primero Fatal Fury 2 que el 1, y yo pensaba, este es un clon de Street Fighter, ¿ok? Y cuando vas viendo la forma de jugar, te quedas aún más sacado de onda porque eran los cambios de planos, eran los diferentes personajes, y quedan realmente muy diferentes a los de Street Fighter. Y aquí es donde... más espectacular. Sí, entonces ahí es donde tú empiezas a tomar partido por algunos personajes, ¿no? Yo, por ejemplo, uh-huh. yo reconozco que ahí fue donde empecé a jugar con Kim Capwan y con Mai Shiranui, porque eran los personajes que se adaptaban más, como que eran más accesibles a los jugadores que no eran tan fans de Fatal Fury, ¿no? Obviamente que el que ya había jugado Fatal Fury, pues el primero que agarraba era Terry Bogard. Y la verdad es de que sí, el juego yo pienso que era uno de los más difíciles que me tocó ver en las maquinitas, o sea, realmente si no sabías aplicar combos, estabas perdido. Sí, sobre todo con las retas, ¿eh? Las retas eran muy difíciles. Sí. Sobre todo para alguien que empezaba a jugarlo, entonces era gastarte ahí moneda tras moneda, tras moneda, tras moneda. Y ¿sabes otra cosa? Los bosses imposibles. Aquí empezó el concepto del boss imposible de vencer. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Uh-huh. con este, ¿cómo se llama? Wolfgang Krauser. Hijo de su madre, tenía unas... este alemán tenía unos ataques devastadores. Eso, y también el anterior, por ejemplo, Axel Hock, cómo me costaba. Tal Lawrence Blood era menos, como que un poquito sí. Más, como un clon de Vega, pero mucho más lento. Sí. Y a Billy Kane le dieron una super mejorada comparado con el anterior, En el 2 es mucho más agresivo, mucho más padre. Y menos sangrón, ¿no te acuerdas que en el primer juego lanzaba la vara se quedaba y se escondía y podías lanzar como 20,000 golpes y no le hacían nada? O sea, eso hasta que saltaba por su boy, sí. Entonces ya. Sí, era un personaje muy cool, pero lo malo es que hasta este juego todavía no lo podías usar. A mí me encantaba su forma de pelear. Y Paco, ¿me ibas a decir algo? Deseo comentar algo acerca de los personajes que también se volvieron icónicos, no solamente algunos. El favorito, como dice este Trapsam, Kim, estaba el Bear, que ya no sale, Big Bear. Ajá, y son personajes que de repente, no sé si Big Bear sea Raiden en KOF 13, hecho, pero sí. Tiene todo el mismo estilo. Es cuando se quita la máscara. Sí, porque me gusta mucho más Raiden sin máscara, ajá. Y de hecho hubo ahí un pleito legal entre SNK y Midway y Midway por el nombre de Raiden, y al final perdió Raiden de Midway, le tuvieron que poner una Y, ¿no? Pero creo que el personaje sí era mucho mejor que en Street Fighter, eso sí, los detalles, como por ahí alguien lo mencionó, creo que fue Miguel, los detalles y la música de los juegos de SNK son de las mejores cosas que tienen sus juegos. Además de una dificultad mucho más complicada, y son juegos espectaculares. Porque veas a alguien jugar Street Fighter 2 y decías, sí, ya sabes que el Ryu avienta el Hadouken, el Shoryuken, y no era tan vistoso, ¿no? Pero aquí ves al Terry aventando poderes y brincando y dos planos y te aventaba otro y esquivabas. O sea, sí era un juego mucho más dinámico, ¿no? Al final del día. Y si esto. Es que, es que Fatal Fury ya iba enfocado a otras cosas, pues ya. Ya, SNK siempre le ha dado más, siempre le ha atinado más al fan del anime. De hecho, la mayoría de los personajes de SNK, y eso es algo que está pasando, de hecho, viene mucho, es importante que te toque, porque ahorita acaba de pasar algo con esto que voy a platicar. SNK siempre se ha basado en personajes de anime o manga para realizar sus personajes. Agarra ciertos estereotipos. Y es muy notorio, por ejemplo, uno que a mí se me hace muy chistoso es el Benimaru de Kino Fire 94, pues es igualito a Planet de JoJo's Bizarre Adventure, ¿no? Y en estos momentos, Square Enix saca un manga, porque también sacan mangas, o sea, publican mangas en Japón, que se llama High Score Gear, y en ese juego se habla de maquinitas viejas de los 90, y ahí se mencionan cosas de Fatal Fury, de King of Fighters, todo este rollo, y llega SNK y se enoja porque nunca les avisaron que iban a usar sus derechos de autor para hablar de los juegos, y curiosamente SNK nunca le pidió permiso a nadie para copiar los monos, güey. Y demandan, o sea, metieron demanda a Square Enix por haber metido a los personajes de SNK, entre comillas, al manga. ¿Cómo la ves? No manches, o sea... Si todos están construidos en estereotipos ya bastante usados. ¿Sí? Así es. Y bueno, siempre me he preguntado si la compañía que hizo War Heroes no fue demandada por los cuarentenas de San Francisco por tener un jugador que se inspiró en Joe Montana, ¿no? Ándale. Y bueno, pasando ya con la... ¿Se podría decir reedición de Fatal Fury que hubo ahí como intermedio? La Fatal Fury Special... Que ese juego es importante. Bueno, fiel. No. Ese juego es importante porque digamos que ahí ya él prácticamente se dijo, esto es crossover, ¿no? Cuando sale Ryo Sakazaki. Exactamente, porque sacas a Ryo Sakazaki al final. Y además de que traen de regreso a varios de los personajes del primero, ya adaptados a una mecánica mucho más pulida, se podría decir. Sí, la verdad es de que si Fatal Fury 2 era difícil, el Fatal Fury 3, lograr sacar a Ryo Sakazaki, ¿no? era, En el Special, me confundí. En el Fatal Fury Special, realmente sacar a Ryo Sakazaki era una hazaña. O sea, estábamos hablando de que había ciertas condiciones para desbloquearlo. Si por sí el Fatal Fury 2 era difícil, en el Special era aún más porque tenías más personajes que vencer. Y lo mejor, bueno, aunque aquí ya podemos decir que ya puedes jugar con los jefes, y eso era lo que realmente empezó también a gustar. Pero Ryo Sakazaki también era un desgraciado maldito. Sí. Era dificilísimo de vencer, Ryo. O sea, si lo sacabas, decías, ah, ya soy bien fregón. Pero el problema era ganarle, ¿no? No tanto sacarlo. Uh-huh. Eso tienes mucha razón. Y, bueno, como tú dices, el control realmente no tuvo como que. Yo la verdad no sentí muchas diferencias a la hora de jugar. Pero realmente como que se siente que la dificultad se incrementó bastante, ¿no? O sea, y era un juego que en las retas era muy divertido, pero cuando lo estabas jugando de contra la máquina, en momentos decías, ay, tengo que vencer a los 15 rivales que tengo enfrente para poder tener la esperanza de ver si logro sacar a Ryo. Y a diferencia de Street Fighter, que como que la dificultad a mi parecer fue decreciendo, ¿no? Uh-huh. A excepción de los dueños manchados de las maquinitas que les ponían ya la dificultad más alta, sí. Que ya era así el stage abajo, ¿no? Sea el level tal, es uff, bueno, hay que intentarlo. Pero sí es mucho más difícil Fatal Fury. Por lo mismo de que es mucho más rápido, te costaba mucho más dominar un personaje. No era un personaje que llegaras y dominaras como Ryu, como Ken, Kyle o cualquiera, ¿no? Uh-huh. Sí te costaba mucho más porque además a veces tenían muchos más movimientos y muchos más poderes especiales. Y tenías que descubrir todos sus secretos porque antes no había internet. Y no decías, ay, bueno, me meto a internet y busco... Acá el skill list, ¿no? Tenías que rifarte y moverle y gastarte tu dinero. Lo buscabas, si te tocaba. Aunque no, también había gabinetes que traían los movimientos. Exacto. Pegados. Sí, pero no tenían, sí, pero ojo, no tenían todos los movimientos. Por ejemplo, no, yo me acuerdo que Terry Bogard te decía de 3 o 4, pero no te decía que tenía otros 3 escondidos y aparte el ataque de desesperación. No, eso es lo que salían en especiales, por ejemplo, de algunas revistas extranjeras, sí, de sí. Videojuegos. Entonces ya podías ver toda la lista de movimientos. Club Nintendo también hizo varios, ¿eh? Uh-huh. Y la bronca, además, con algunas revistas importadas, era que como SNK no fue tan popular en otros países, en varios países, también no le prestaban tanta atención a sus juegos. Sí, de hecho, creo que los juegos de SNK eran más populares en México que en Estados Unidos, tanto que hasta llegaron a poner una oficina en este país, antes que en Estados Unidos, porque estaban viendo que las maquinitas Neo Geo vendían mucho más que otros sistemas. Sí, hasta SNK eventos de lanzamiento. Sí. Mucho tiempo de vivir aquí en México. Y de hecho los eventos de lanzamiento de cada COF de cada año los hacían aquí en el... En la que está ahí por Juárez, ¿cómo se llama? Expo Reforma. ¿Surgener? ¿Ahí en la colonia Juárez? ¿Sí es ese? Sí, Expo Reforma, ¿no? Ah, ahí los hacían antes. Y de hecho, a mí me tocaba la suerte que yo conocí a un dueño de maquinitas y nos llevaba a los eventos, ya no nos teníamos que formar porque a la gente cuando ibas de mortal tenías que hacer unas filas enormes que duraban 3-4 cuadras. Pero tenés que llegar, no sé, a las 5 de la mañana para entrar, no sé, a las 9. Ya puede estar todo el día y tenían el lujo de poner maquinitas en todo el Expo Reforma con créditos infinitos, ¿no? Entonces no solo jugabas KOF, sino también jugabas otros juegos que tenía SNK. Street Hop, bla, bla, bla. Entonces eran muy muchas presentaciones. Y SNK vivió mucho tiempo el dinero de los mexicanos. Sí, bastante. Y yo creo que Fatal Fury Special... En ese momento era de ese tipo, de esos juegos en donde de pronto también eran siendo alimentados por las revistas locales, ¿no? Yo recuerdo que las revistas locales a veces aventaban artículos completos sobre Fatal Fury Special y de otros juegos. ¿Por qué? Porque básicamente estaban mostrando un juego que tenía muchos secretos que descubrir, y sobre todo cuando hicieron lo de Ryo Sakazaki, todo el mundo se quedó, ¿a poco el mono de Arrow Fighting está apareciendo en Fatal Fury Special? O sea, dices, ¿cómo lo saco? Uh-huh. ¿Cómo lo saco? Y cuando te dicen cómo sacarlo y ves cómo estaba el juego, decías, esto sí es un reto, ¿eh? Y lo acepto, casi muchos dijeron al final. Y creo que tal vez fue las versiones de Fatal Fury que más adaptaciones tuvo para consolas. Hasta llegó a llegar al 360. Yo tengo, de hecho yo lo descargué nomás por el hecho de ver si algún día logro desbloquear a Ryo, pero sé que es muy, pero muy difícil. Sí, sí está difícil. Y bueno, ya de aquí, después del Special, pues empezó ya lo que fue la saga de King of Fighters. Empezó con el 94 y todo eso. y ya se tardaron un rato en sacar otro Fatal Fury, y hasta que llegaron al por fin el Fatal Fury 3, que no sé si alguien quiere empezar. Que de hecho Fatal Fury 3 o Fatal Fury 3 pasó de noche, ¿no? Bueno, mucha gente no lo conoció porque estaba de moda King of Fighters. Sí, de hecho. Y es contemporáneo de King of Fighters 95, así que King of Fighters 95 era pues estaba exageradamente hype ese juego, ¿no? Toda la gente estaba ahí. Fíjate que este juego yo lo conseguí original para Windows 95. Ah, sí, mucha gente tenía ese. Fatal Fury 3, The Road to the Final Victory. Este, a mí me encantó, fue un juego muy equilibrado, a diferencia del anterior. Uh-huh. Yo siento que le dieron una super mejora y es lo que realmente plantea el inicio de los Real Bout. Exactamente. Sí, sí, sí. Pues implementa lo que es lo de los combos con varios, o sea, que presionas el mismo botón varias veces y va cambiando el golpe, ¿no? Que es A, A, B, C, y metes un golpe o un especial, cosas así. Y también introduce a personajes como Sokaku, que es este monje. Mete también a Franco Bash, ¿no? Es el primero donde sale Franco Bash, que es el boxeador, es enorme, que luego sale en los Real Bouts. Con un overón azul. Uh-huh. Que le da un aire a Dudley. Exacto. Sí. Bueno, un parecido, ¿no? No es igualito, obviamente, pero es como del estilo de Dudley, de Street Fighter. El típico bigotón, ¿no? Este bigote de ¿cómo se llama? El de Magnum, el Tom Selleck, tenía bigote de Tom Selleck. Magnum P.I., sí. Sí. También este es el primer juego donde aparece Ryuji Yamazaki y Blue Mary. Blue Mary, sobre todo, que es personaje importante porque pues eso hace que la querida de Terry. Uh-huh. Es el amor de Terry Bogard. Y Yamazaki, pues que es uno bien, de... Que uno de mis personajes favoritos de todos los juegos de pelea Sever. Porque está desquiciado y tiene un estilo de pelea muy, muy chido. Yo recuerdo, el intro de este juego no era de que de pronto aparecía Yamazaki saliendo de una puerta como después de cometer un crimen. O algo así, sí. Que de pronto le pega la luz del sol en la cara y así como que hasta bueno, obviamente pues queda todo así como que el sol, pero ya cuando te das cuenta, está saliendo de un lugar oscuro donde acaba de asesinar a una persona. Eso se me hacía bien intenso. Sí, sí, el intro era lo más llamativo. También me acuerdo cómo llegaba Geese Howard ahí en su auto y se bajaba y así hasta se acomodaba en su escritorio, bien, bien malote. Luego también la forma en que entraba Blue Mary, que de pronto antes de que empezara la pelea le lanzaba la chamarra a su perrito y se iba corriendo el perrito con la chamarra. creo que ya venía ahí ese detalle, ¿no? Uh-huh. Sí. Y también no, Blue Mary tiene música especial cada vez que entra. Sí. Y que también aplicaba para King of Fighters 97. Estaba ahora. Bueno, aquí hay algo bien importante que mencionar. Gráficamente el juego era feo. ¿Pero por qué? Porque todavía traía la patada de lo que fue el primer y segundo Fatal Fury. O sea, guardaba la misma estética. En esta época, en 1995, es lanzado un juego que es el Street Fighter Alpha o Zero en Japón. Ese juego cambió mucho la forma en cómo los juegos de pelea se iban a ver. ¿Por qué? Porque metió una estética totalmente anime. Uh-huh. Capcom pues ya venía de haber sacado Street Fighter The Animated Movie, que fue un hitazazazo, con sí. La verdad la película está increíble todavía hasta en esos tiempos, y a la gente le gustó mucho el estilo anime de los monos. Entonces el Street Fighter Alpha cambia el estilo de gráficos y mete un rollo más anime. Al ver esto SNK, cuando lanza Fatal Fury Real Bout, hace lo mismo. Les mete un estilo mucho más anime a los personajes y se miran mucho mejor. Y las gráficas mejoran 1000%. O sea, los escenarios están mucho mejor diseñados, los personajes, la música, todo. O sea, le empezaron a sacar más jugo del que se podía, yo creo, al Neo Geo, ¿no? Sí, de hecho, pues ahora sí que los sprites fueron hasta incluso un poco más simplificados, porque ya el estilo que estaban manejando para Fatal Fury 3 y para King of Fighters 95 ya era bastante pesado para la consola. Eso realmente se hacía notar en su momento. Sí, sí, sí, y mejora mucho, pues todo empezó a mejorar mucho, y pues se notaba también en el Kino Fire 96, ¿no? Que aunque no viene el caso ahorita, pues también hay una mejora muy muy grande conforme el, comparando el 95 con el 96, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Pues aquí la historia, ¿qué podemos decir de Fatal Fury 3? La verdad yo nunca lo terminé, te digo que a mí me pasó de noche este juego, pero se me hacía interesante. No, ¿quién era el último jefe? Era Geese Howard otra vez, ¿no? Sí, era Geese. Era Geese, aunque también tenías que eliminar unos a Yamazaki y a los a los gemelos Chonsu y Chon Rey. No, esos eran de Real Bout. Creo que fue el primero donde podías seleccionar. Es el Real Bout. Era el primero donde podías seleccionar a Geese. Uh-huh. Sí. En un Fatal Fury, pero también se podía jugar en Fatal Fury Special, ¿no? Yo recuerdo que podía jugar en Special. Sí. De hecho, los bosses aparecen por primera vez jugables, todos los bosses de los dos Fatal Furies en Special. ¿Eran desbloqueados o...? No, se podían usar ya desde el principio, me acuerdo que se podía, ya te podías aventar un Wolfgang Krauser contra Geese Howard en las retas. Algo que me gustaba mucho a mí de Fatal Fury 3 era el carácter select, la forma en cómo se seleccionaban los personajes, porque no eran los típicos cuadritos. Ajá. Sino que aparecían todos los monos ya estilizados y ya los ibas seleccionando, ¿no? Estaban como en un bar ahí sentados, ahí esperando que tú los escogieras, lo cual era un detalle muy, muy, muy padre. A mí en lo particular no me parecía malo, las gráficas me parecían buenas para la época. Pero pues Fatal Fury 3 ya también empezó a hacer muchos cambios, ¿no? Muchas mejoras y que se vieron reflejados ya en el siguiente juego, que fue el... Digamos que eran relativamente buenas, porque si te fijas... Sí, tenían obviamente sus detalles. Con King of Fighters, comparas un juego con el otro y te vas a dar cuenta que King of Fighters 94 tiene mejores gráficas que Fatal Fury 3. Bueno, pero también velo por ese mismo lado. No podían usar las mismas gráficas de King of Fighters 94 en un Fatal Fury, en primero porque no era la misma línea, ¿no? Y en seguro la gente se iba a confundir, por lo cual yo pienso que ese fue el principal objetivo. Como en el Alpha, que usaran gráficos más anime y que según era la primera historia de Ryu y de Ken. Cuando pero ya te vas, por ejemplo, comparando con el Fatal Fury 3, ya con el Real Bout, entonces ya te das cuenta que hay como un salto generacional entre el Fatal Fury, el 3 y la serie de Real Bout es bastante distinguible. Es que es el mismo cambio, o sea, buscaban hacer lo mismo que Street Fighter Alpha, no más que en el caso de Fatal Fury no se quisieron ir a los orígenes, simplemente seguir la historia, pero el apartado gráfico iba para donde mismo que iba iba Capcom, pues. Después de todo, SNK estaba a la sombra de Capcom. O sea, la verdad es que es la realidad. Aquí en México no era así, pero allá en Japón. Sí, en todos lados era así la historia. Y que Real Bout, ahora ya que estamos mencionándolo, siento que es el que ya metió un estilo de pelea más frenético y más pulido en cuanto a que puedes hacer con más comodidad ciertos combos. Y a ver, creo que Paco iba a decir algo. Sí, aquí quiero saludar al señor Cosmo, que viene a hacernos el placer de venir a escucharnos esta noche. Ya están hablando de Smash, entonces ya saben cómo va a ser su fanatismo. También está iCrush, está M. Medina, que dice que va a ir a su junta Express. Todo va a calentar. Dice Cosmo que él es bueno para el Schoolgirls. Que no peleamos el chat. Están hablando, muchachos, y aquí también estamos echando para que se lleven la mayor información posible acerca de los juegos. Pero bueno, dice Crush que ya nos va a comentar, se va a unir a nosotros la siguiente semana. Entonces, pues, muchas gracias por escucharnos y ahorita seguimos escuchando al chat. Continúen ustedes, muchachos. Y bueno, pues ya entremos en materia con el Real Bout, ¿no? Uy, qué juegazo era ese, ¿eh? Los Real Bout. Los Real Bout realmente revolucionaron cómo se jugaba un Fatal Fury, porque yo me acuerdo que de pronto pues decidían abandonaban algunos detalles que tenían en los juegos anteriores y los sacrificaban para hacer un juego mucho más fluido en la animación y en los movimientos de los controles, y realmente se saboreaba el juego, ¿no? Incluso hasta jugar con los peleadores más grandes y pesados era divertido, como usar a Tizoc. A mí realmente se me hacía un juego que estaba, pues, yo creo que fue lo mejor que tuvo Fatal Fury. O sea, los tres juegos de Real Bout fueron los mejores que tuvo la serie de Fatal Fury hasta donde yo he visto, ¿no? Es que ya metía, bueno, implementaba lo que era los combos en cadena. Sí. Que eso también venía de Street Fighter Alpha, del primer Street Fighter Alpha, que podías meter golpe chico, mediano, grande en un combo. Aquí lo que hicieron fue lo que decía hace rato, pues, de que era A, B, B, C, C, y podías meter algún especial o algo así. Y la verdad es que se miraba bien, o sea, era como muy impactante, ¿no? Para la época, porque ese tipo, o sea, si iban cambiando los golpes, no era el mismo, no nomás se miraba que tiraba dos golpecitos iguales, sino que cada golpe que iba metiendo el mono, dependiendo de la distancia y todo ese rollo, iba cambiando y se miraba bastante bien. Uh-huh. De hecho, no me acuerdo perfectamente bien, pero ¿no fue aquí donde ya sé que implementó el clásico uso de botones desencadenados, solo cuatro? Sí, bueno, seguías teniendo el los tres golpes, y o sea que era golpe chico, patada y golpe fuerte, y tenías el cambio de... El de cambio de plano, ¿no? Pero ya nada más eran esos cuatro botoncillos, ¿no? Sí. Entonces, pues siempre fueron cuatro botones. Bueno, de hecho, en el Special, eran cuatro golpes. Ajá, usaron el esquema que se usa en King of Fighters. Sí. Ah, sí, ya lo usaban ahí, ¿verdad? Sí, ya. Es que me estaba yo confundiendo. Más bien el cambio radical fue que sacrificaron lo de los planos, porque yo creo que esos dos ya no se usaban tanto. Pero lo de los planos se sacrifica hasta Real Bout 2, ¿no? Sí. Hasta Real Bout Special, sí, creo. Todavía se utilizaron los dos planos. Sí, hasta Real Bout. En Real Bout Special creo que es ya donde ya cambia, o Real Bout 2. Uh-huh. Uno de esos dos. Y además el detalle. Sí, la diferencia es que no podías hacer escapadas al segundo plano y permanecer ahí, sino que simplemente te escapabas y regresabas. ¿No? Entonces tenías que tener cuidado para que no te atraparan con un combo. O con un especial. Y además de que los escenarios eran más interactivos, y podías romper ya las paredes, los límites del escenario, y mandar a volar al oponente. Y tenían varios especiales, ¿no? y dos niveles de barra. Una con barra a la mitad y una con doble barra, por así decirlo, ¿no? El ataque fuerte. Y que si aplicabas el ataque fuerte y era, te bajabas más de la mitad de la barra del otro personaje sin ningún problema. No le sufrías. Y traían nuevos movimientos todos los personajes. Además tenía las calificaciones del tipo de movimientos. Por ejemplo, te calificaba con A, con S, con B, C, ¿no? Dependiendo de tu forma de jugar. Y aquí Cosmo está ahí echando el troll con Smash. No, ¿qué pasó? Sí, es tu compadre, espérate. No, ya sé, pero anda ahí acá de trollillo acá. Sí, que menospreciamos a Smash, porque decimos que no es un juego de pelea. Es que no es un juego de pelea. No le digas eso, se te va a aparecer en la noche. Lo siento mucho, Cosmo, yo te amo, güey, pero la neta no es un juego de pelea, güey. Y bueno, bueno. Ya nada más vamos cerrando ya con comentarios finales de un poco de Real Bout y ya de en general de Fatal Fury. Pues... Bueno, si quieren yo empiezo. La verdad es de que lo que empezó así como que un sucesor espiritual de Street Fighter, se puede decir, porque fue del mismo creador del primer Street Fighter, Fatal Fury, pues fue evolucionando para ir creando una enorme franquicia que SNK supo explotar en los siguientes años, y que pues ahora sí fue dándole pues muchísimo, fue dando algunos éxitos, y que de hecho yo creo que se vino a consolidar con Real Bout y con Mark of the Wolves al final de la saga. Y yo creo que realmente es uno de esos juegos que debes de explorar, sobre todo los primeros, que si bien ya se sienten ya que ya envejecieron bastante, bastante feo, ahí entonces ahí la llevan, ¿no? Yo creo que es de esos juegos que tú desearías tener en tu propia casa, con tus montones de placas para poder cambiarlos y todo, y con tu maquinita arcade. Sí, eso sí. Sí, eso sí. Sí. Oye, pero se nos, o sea, no hablamos del mejor Fatal Fury de todos, güey. Garou Mark of the Wolves. Ese sí es un juegazo. Está bien. Sí. Tiene el peor diseño de personajes. Pero para mí es el mejor. A mí no me gusta ese Terry con su chamarra de borrego ahí toda fea. Chamarra de piloto. Sin gorra. Se ve muy horrible ese muñeco. Sí, trae borreguito. Es que en teoría aquí ya los personajes se supone que ya están ya grandes, ¿no? De edad. Ya es maduro, Rock Howard ya está grande, ya lo entrenó. De hecho, en él sale que lo entrena y todo el asunto. De hecho, el único original que aparece es Terry. Ya los demás ya son sucesores. Sale Terry, sale Rock Howard, sale el bot, sale Bill Jeanette, los hijos de Kim Capua, ¿no? Que no sé por qué aventan relámpagos y fuego, pero bueno, esos güey sacan eso. Está uno que entrena, creo que es Andy, que es Hokutomaru, que es el ese que tiene un movimiento que está como roto, un ojo para atrás y se avienta desde arriba y te cae, ay, desgraciado. ¿Quién más sale? Sale Gato. Y sale Marco Rodríguez. Sale Brian. El hermano de Wolverine. No, es Brian. El Marco Rodríguez, güey, que tiene que ver con los Akazaki. ¿Cómo se llamaba este mono? El bot. O sea, aquí le pusieron Kushin Wungut o algo así, y en Japón se llama Marco Rodríguez, ¿no? ¿O es al revés? Rico Rodríguez. Marco, ¿no? Ah, sí, Marco Rodríguez. O Kushnot Boot. Y dice mi tante Kutli, que tiene que ver con... Que sale un Yori ahí, un Yori greñudo. Sí, un Yori emo. No me acuerdo, pero tiene movimientos muy chidos, pero está difícil de usar. Era el Freeman, ¿no? Freeman, que tiene un super muy chido, que si le pegas, se ve como se acerca a ti, como que te abraza y unos como cortes al estilo Yori, ahora sin poderes, y se ve muy chido su poder. Y mira, la verdad es que este juego era mucho más, se sentía más, ¿cómo explicarlo? Como más adulto, o sea, en el aspecto de que sí se me notaba un avance, ¿no? Y de hecho, hay que hablar también de algo bien curioso. Este juego es respuesta a Street Fighter 3. ¿Por qué? Porque Street Fighter 3 hacía exactamente lo mismo que hacía Garou Mark of the Wolves. Los personajes ya estaban más grandes, eran el futuro. Y la animación, fíjate, ahí el Neo Geo yo creo que se estaba quemando cuando ponías ese juego. La animación de los personajes está bien exagerada. Lo mismo que en Street Fighter 3. En Street Fighter 3 ya ven que el CPS3 pues, se inventó para poder correr ese juego, ¿no? O sea, uh-huh. Y las animaciones estaban hermosas, ¿no? Y SNK pues hizo lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que esos vatos. Vamos a hacer que Garou vaya más allá. Y lo lograron. La verdad es que Garou Mark of the Wolves es un juegazo, ¿no? Yo creo que lo último bueno que sacó SNK y lo mejor. Uh-huh. Y ahí sí, nada más. Ahí brincarnos y olvidarnos de los Fatal Fury en 3D. Sí, no, olvídalos. Realmente el primero no era tan Ambition. Malo. Wild Ambition no era tan malo, ¿eh? O sea, era sincero, malísimo, no era pero tan no tan malo. Si los pones con los EX, sí es mejor. Ahí sí te doy la razón. Street Fighter EX es muy bueno el primero. Estaba regacho, ya habíamos hablado otra vez, estaba regacho. Pero yo no estuve en ese especial, pero la versión de PlayStation está muy buena, esa versión de la de PlayStation, de Street Fighter X. A mí sí me gustaron. Sí, digo, una de las cosas importantes de esta idea del Garou, que por fin podías jugar con el hijo de Geese Howard, ¿no? Que compartía movimientos de Terry y de su padre de Geese. Y que era un personaje que si lo sabes hacer, tenía hasta counters el maldito. Entonces era un peligro para el que supiera jugar con Geese, con Rock Howard, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo único destacable del Fatal Fury 3D es la historia que sale en el intro. El intro es maravilloso. Las historias. Que nos deja ver cómo inicia todo, ¿no? Uh-huh. Yo le echaba mi peso nomás para ver el intro, ya vamos a la fregada. Ahí, juégueselo, acábatelo tú. Sí. Y también decir que esos juegos fueron realizados para la difunta placa que no duró nada. Tiene como 8 juegos, el Neo Geo 64, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, que no manches, pobre placa. Ya más como conclusión, pues mencionar que a final de cuentas Fatal Fury, sin Fatal Fury no existe King of Fighters. Y simplemente chequen la selección de personajes que hay en todos los King of Fighters y van a ver que al menos una tercera parte de los personajes son de Fatal Fury. Sí, definitivo. No, ¿sí? Los grandes, sí. Sí, sí. Por ejemplo, a ver, de KOF está Terry, Andy, está Mai, Joe, Mai, Kim, está Kim, Blue Mary, a veces Kim, Blue Mary, ¿quién más? Ah, Billy Kane, el Raiden, bueno, ahorita en el nuevo. Jis Howard, ¿no? Sí, sí, aparece en el 96 y en el 98 para sí, las consolas, ajá. También Wolfgang Krauser y Mr. Big, ¿no? Sí, bueno, sí hay varios personajes, pero también comparte mucho con Art of Fighting, ¿no? Que es el siguiente juego. Uh-huh. Y ya después los demás que se fueron a... Art of Fighting, ay, ay, ay. Bueno, ahorita vamos con eso. Art of Fighting es otro tema igual de largo que este. Bueno, aunque fíjate que solamente sacaron 3 juegos, ¿no? Pero bueno, ahorita, bueno, ahorita vamos a eso. Ahorita vamos a eso. Sí, pues ya vamos al corte musical, ¿o qué? Sí. Ya para entrarle al siguiente, al Art of Fighting. Así que ahorita regresamos. We'll be right back. Bueno, muchachos, pues ya escucharon el corte musical. Esto es Art Fighting. También ya vámonos rápido porque ya es bien tarde, muchachos. No teníamos presupuesto a durar tanto al aire, pero Art of Fighting es un juego que apareció por ahí del año de 1992, también extraído por SNK. Y en este juego encontramos a personajes, también mascotas de SNK en ese tiempo, como son Ryo Sakazaki, como son Robert García, que por ahí hay un cameo de él en Street Fighter. Seguro ya muchos saben de quién estoy hablando. Uh-huh. Yuri, Takuma, Mr. Karate. Y de ahí King. Se van desprendiendo. King, está también este Mr. Big. Que de ahí se van desprendiendo muchos otros personajes, ¿no? Para la saga que los iba a hacer más famosos. Y ya, pues vámonos rápido, muchachos. Hablen de Art of Fighting, yo no tengo problema. Uno de los detalles importantes es que los sprites, como ya lo mencioné hace un ratito aquí, los sprites eran enormes, entonces tenían mucho detalle. Hasta cuando se iban haciendo lejitos, ya como que se iba perdiendo un poco. Y tenían también cosas importantes, como a la hora de que estás golpeando al mono, se le veía en su cara inflamada. Se veía muy, muy chido. Implementan la barra de... los juegos de pelea que tenían, que tenían historia. Y una historia muy bien elaborada, sí, porque... Sí. Esta historia, pues, contaba ahora sí que la aventura de Ryo y de Robert García en la búsqueda de Yuri Sakazaki, la hermana de Ryo, que había sido secuestrada por así que por los secuaces de Mr. Big. Entonces, en la búsqueda se tienen que ir enfrentando a cada uno de los miembros de la banda de Mr. Big. Y esto implicaba, pues, ahora sí que una historia muy bien elaborada y bien contada, y que te ibas enfrentando a rivales que cada vez eran, pues, más interesante verlos, ¿no? Desde, ahora sí que eran incluso algunos muy memorables, como Lee, como King, como se me va el nombre de este chavo de lentes, ¿cómo se llamaba? Como por ejemplo también está John Crowley, que también era un personaje que era muy interesante ver su estilo de pelea, y que de hecho se volvió muy popular entre los que jugaban las retas, porque tenía un estilo muy chido. A mí sí me... muy dinámico, y era uno de los personajes más difíciles de vencer. Cuando yo creo que muchos, cuando llegaron a ese mono, dijeron, yo quiero jugar con ese, pero nomás, sí. Lamentablemente, cuando jugabas de uno, solamente eran Ryo y Robert. Ajá. Y todos los demás en la red. Yo creo que todos deseábamos jugar con King, y por eso la integraron, porque nos parecía un personaje tan, tan hermoso, que posteriormente se dieron cuenta y lo metieron. Sí. Oye, pero fíjate que algo bien raro es que, bueno, al menos de este lado, por acá de México, que estamos en el noroeste, yo estoy en el noroeste, en Mexicali, se decía que King era hombre, güey. Todo el mundo decía, King, el King, así le decían. Uh-huh. Y pues fue hasta que, no me acuerdo por qué empezó, de que le echabas del fuego, ¿no? Y se miraban acá. Pero pues, sí, acá la desnudaba, chavo. Ajá, el fan service ahí. Pero te digo, pero le decían que era hombre. Uh-huh. Hasta que así le lanzabas el abuso, le lanzabas literalmente el quinto, era cuando realmente te das cuenta, es una chica, no puede ser. Sí, porque le rompías la camisa. Sí. Y como era muy difícil ganarle, de eso sí me acuerdo también. Sí, uh-huh. Pues básicamente era el tercero o cuarto o quinto peleador al que te enfrentabas, y después de que tenías una batalla tan difícil contra Lee, seguía King y decías, Dios mío, esto está más difícil cada rato. Y tenía un estilo único, o sea, por eso precisamente lo metieron, ustedes recordarán, es el quinto de King posteriormente, es fenomenal. Sí. Uh-huh. Oye, mi Tlantecut le dice un dato muy, que sí es cierto, Ryo y Robert nomás se podían usar en el modo historia. Sí. Cuando echabas la reta, podías usar cualquier mono en el juego. Sí, exactamente. Entonces, sí. Lo que tenía cool el jueguillo este también. Y además, esa barra de espíritu que implementaron en este juego, donde pues prácticamente tenías que cargarla o mantenerla alta para que pudieras hacer ataques pues especiales. Porque si no, te la tendrías que aventar con puro golpe normal. Y yo creo que de ahí nació el concepto del ataque especial. De lo que muchos llamaban vulgarmente el quinto. Y es que, si ustedes se fijan en la lista de ataques en cualquier guía, van a encontrar que todos los personajes, que Ryo y Robert tenían 6 ataques, pero básicamente antes de llegar a los bonus, nomás tenía 5, ¿no? Mm. Que era el Kohoken, que era el ataque, pues el proyectil. El Kohoken, que era, si no me equivoco, el gancho. También estaba el Kim Shippukyaku, que era un ataque básicamente una patada circular. Después estaba el Sanretsu Ken, que era en el caso de Ryo, y en el caso de Robert se llamaba Henry Kyaku, que era un ataque múltiple con, mientras Ryo usaba los brazos, Robert usaba las piernas. Y finalmente estaba el ataque de desesperación, lo que llamábamos el quinto, ¿no? El Ryuko Rambu, que era básicamente un ataque desesperado de muchos golpes y que terminaba con un, que siempre terminaba con un poderoso golpe, ¿no? Y esos eran cinco ataques. Cuando llegabas a los bonus se desbloqueaba el Haosho Kouken, que era una devastadora bola de energía que te quedas tú, wow, cuando te la aprendías, prácticamente podías decir, ya prácticamente puedo vencer a cualquiera, ¿no? Y eso no era cierto. Pues además, pero un ataque de esos te bajaba más de la mitad de la barra. La verdad que sí, pero también te bajaba el 75% de la barra de ki. Y no importaba ya nada. Algo que sí me molestaba mucho era que si te burlabas, la barra bajaba del otro oponente, ¿no? Sí, entonces te burlabas. Es muy clásico también que entre las retas ya en King of Fighters y eso, le haces un combo y te alejas y te burlas y y toda la gente Oye, ¿no? Pero algo que me menciona mi Clantecutli es cierto. Los ataques básicos, por ejemplo, los ataques de proyectiles te podían parar con un golpe fuerte si lo hacías en el momento adecuado. O sea, eso era bastante chido, ¿eh? Y pero una duda, porque los especiales, según recuerdo, conforme ibas avanzando en el juego, no tenías especiales, sino que empezabas así limpio. Y conforme ibas avanzando te los iban enseñando, ¿no? No, ya de hecho, los poderes que te mencioné, excepto el Haosho Kouken, la superbola especial, no sé, eso ya los tenías de antemano y hasta los bonos te aprendías ese ataque. Lo que pasaba cuando había dos bonos, uno era de destruir las partes superiores de una botella de un caratazo, y el otro era no me recuerdo el otro bonus, creo que era un caratazo sobre unas tablas. Porque el importante era el del árbol. El importante, sí, pero es que lo importante era sacar el del especial, porque con ese era con el que prácticamente avanzaba. Los otros dos te incrementaban vida y ki. Y lo podías escoger al principio. Sí. Cabe mencionar los cambios de cámara, ¿eh? Sí. Era de los primeros juegos que hacían zoom en los personajes. Exactamente. Y de hecho así empieza el round, ¿no? Empiezan ahí parados uno frente al otro, y cuando empieza el fight, los dos brincan hacia atrás. Lo cual se me hacía como muy tonto, ¿no? Lo primero que quieres hacer en una pelea es darle un fregadazo al otro. Pero sí, ese es muy importante. Y por eso decíamos, los sprites eran enormes, enormes, enormes. Uh-huh. Y entonces, si era... A veces era complicado ya pelear de lejos, porque ya cuando estaban en todo puro poder. Uh-huh. Porque no se ve tan chido ya ese tipo de cámara. Pero sí es también algo muy importante, porque también otros juegos trascendió. La verdad es que sí, eso es un punto que en donde realmente se ve la explotación de la calidad del motor del Neo Geo. Cuando se hace el port al Sega Genesis y al Super Nintendo, vemos que el juego realmente no puede llegar a ese nivel gráfico y los monos y los personajes se ven chiquitos. Sí, que por cierto... Oye, y... Bueno, ¿lo dices tú o lo digo yo? Bueno, así rápidamente, lo que los personajes principales de este juego eran Rick, ¿no? Básicamente, Ryo Sakazaki es un clon de Ryu. Uh-huh. Así trae el karategi, trae el todo el estilo de Ryu. Y Robert García, pues no es un clon tal cual de Ken, pero sí es un güey millonario. Sí tiene el pelo largo, o sea, sí va Papito. Para donde el... Aparte era hispano, entonces nos identificábamos mucho con el personaje. Robert es italiano. Italiano. Es italiano. Ah, ok. Uh-huh. Ese rollo de que era mexicano o de por acá se fue por el 94. Fue el rubor del 94. Ah, sí. Sí, pero no nada que ver, porque de hecho se supone que Takuma es igual que Ken, que el papá de Ken es amigo del papá de Robert, y como no quiere tener de vago ahí rico gastándose su dinero, lo manda a entrenar con Osakazaki en su dojo. Y ahí es donde pues se vuelven rivales, ¿no? Rivales y amigos, Ryo y Robert, que como muchos de ustedes les mencionaba, hay un cameo de ellos dos en Street Fighter. Una parodia. Que es Dan y Vicky. Ajá. Que de hecho tiene la misma cara de Robert García, y el mismo cabello, si lo han notado. Uh-huh. Tiene karategi de Ryo Sakazaki, seguramente en color rosa, y eso lo hizo Capcom como en tono de burla, por el hecho de que les copieran según a sus personajes, ¿no? Y el trasfondo es para Terry. También venía en respuesta a lo que decía Yuri Sakazaki cuando ganaba. O sea, Yuri Sakazaki se SNK fue la primera que se empezó a burlar con el... ¿Qué? ¿El Yata? ¿Ah, el Yata? Ah, no, que ya ves que la... Es que empezaba a gritar fregaderas. Ajá, se las estaba mentando los de Capcom. Entonces Capcom dijo, ah, sí, ah, bueno, pues vamos, si así nos vamos a llevar, pues hacemos al Tajibiki. Y también al último... a Sakura por eso, supongo. Sakura más bien es respuesta de Chingo. No, no es cierto, no es respuesta de Chingo. Inventan a Sakura y luego ya inventan al Chingo acá. Chingo Yabuki, sí, de Kino Fight. El Chingo Yabuki tiene cara de Ryu y es fan de Kyo y, o sea, por ahí va. Y tiene un guante. Bueno, y... Y puro critical hit. Y si se dan cuenta, en el 2001, en el King of Fighters 2001, también hay un guiño a Akuma por parte de Ryu, de Yuri. Puede ser especial de Akuma en Shonko Kosatsu. Y bueno, mencionar también de la historia que te traía recorriendo todo el pueblo, porque de hecho, según sé, este Art of Fighting, la historia de Art of Fighting es justo antes de la de Fatal Fury. De hecho, no, bastante, bastante. 20 años antes. Uh-huh. Ajá. Se supone que de King of Fighters, o sea, los eventos de Fatal Fury ocurren a principios de los 90s y los de King of Fighters ocurren a finales de los 70s. O sea, no son 20 años, son como unos 15 años de diferencia. Aún así, de hecho, también son en South Town. Sí, sí, exactamente. Uh-huh. Ajá, porque te van recorriendo. Aquí en el lo que hicimos hace rato del crossover con Ryo, aquí sí sale Jis Howard. Sí. Uh-huh. Y eso es como, ay, güey, entonces ahí las historias se van ahí, se van así como entrelazando, ¿no? Porque el dojo de los Sakazaki está en South Town y en algún punto se supone que Ryo y él pelean, ¿no? En una de las historias de SNK y termina como en un empate, pero eso no sé, no me acuerdo dónde lo leí, cuando era así súper clavado de este asunto. Y eran cosas importantes, ¿no? Como fueron hilando las historias una a una, que ya después en los cops se fue perdiendo poco a poco, porque ya el protagonista era Kyo, aunque todos tenían según su línea, ¿no? Porque había la línea de que si ganaban el equipo tal o si ganaba tal equipo, pasaba esto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, según el canon, aparte, son con el equipo de Kyo. No todos los años son del equipo de Kyo. No, a veces es de Ash, a veces es de... Bueno, eso es... Bueno, bueno, pero ya en los feos no me gusta tanto. Bueno, pero regresemos a lo de Art of Fighting. Sí. Que la historia, además, que te iba llevando por todo el pueblo y te iban cada uno dando como que pistas para dónde habían visto a Yuri o a Mr. Big. Mr. Big. Ajá. Que de hecho en el primer juego pues no puedes usar a Yuri. Yuri no es una peleadora, a final de cuentas era la secuestrada. Uh-huh. Y que la versión de arcade te dejaban con el suspenso en el final del juego. El cliffhanger. Cuando el te enfrentas al señor karate. Ajá. Que en la y que versión te dice la Yuri, no la mates. Sí, él es. Continuará sí. Y tú. Y en la versión de Super papá? Nintendo. Y en la versión de Super Nintendo metieron el spoiler. Porque ya. No, deja tú. Ya cuenta todo el relajo. Es que ya estaba la 2 disponible, pero la Fatal Fury 2 tiene el intro más anticlimático del universo. Donde te dicen. Ajá, el Iron Fighting 2 ya te dicen ese güey es nuestro papá. Don't you, brother. Demenizar. Me acordaba muy bien de la vocecilla de Yuri ahí. Sí. Nada que ver con la vocecita del juego, ¿eh? Que ahí, a ver, refresque en la memoria, ¿por qué terminó trabajando el Takuma con este Mr. B? Que le debía dinero, ¿no? Buena pregunta. Creo que Takuma, pues, lo que estaba seguro es que creo que lo tenían presionado por la posición que tenía la escuela de Takuma dentro del uh-huh. barrio, y eso implicaba un peligro para los negocios de Jis y de Mr. Big, ¿no? Sobre todo de Mr. Big. Entonces, presiona a Takuma para secuestrar a Yuri y hacer que Ryu y Robert, pues ahora sí que literalmente queden despedazados por sus minions, por sus lacayos, pero pues no contaban con que los dos podían superarlo todo, ¿no? Básicamente es lo que yo pienso. No sé si en el chat tengan alguna idea distinta, ¿no? Pero Ya después viene el Kino Fighter 2 y no, perdón, el Arrow Fighting 2, mira. Arrow Fighting 2. Arrow Fighting 2 y pues cambió muchísimo el juego, realmente se hizo un juego más como más prestado a las retas y más prestado a probar diferentes personajes. Ahora sí que le metieron una variedad de personajes que te quedas tú wow, ¿no? Obviamente marcó el regreso de, por ejemplo, en el caso de los Arrow Fighting originales de pues de Ryo, de Robert, de Takuma, de Yuri, que Yuri pues, ahora ya peleaba. Y de King, que yo creo que todo el mundo quería jugar con King, por fin aquí está King, y todos, yo sí quiero jugar con King. Ah, yo prefería jugar con Yuri, estaba mucho más bueno. Y además de que metieron uno que también se volvió más o menos popular en esas épocas, que fue el Ninja Eiji Kisaragi. Eiji Kisaragi, uy, sí cierto, Eiji Kisaragi. Uno de los mejores personajes de SNK, fíjate. Que sí. Se volvió famoso cuando Yuri lo mata, ¿no? Que Yuri lo masacra en KOF 95. No lo masacra, más lo golpea. Sí, lo madrea, pero porque de hecho aparece luego en otros King of Fighters, me parece. Uh-huh. En el 98 hacen un cameo, ¿no? De él. Cuando en sale Kim. En el 99 también. Cuando sale Kim y aparece él atrás de Kim. Y ya, ¿no? Como cuando odian a Yuri. Y de hecho una de las cosas. Sale Billy Kane, ¿no? Sale Billy Kane y va a pelear contra Yuri. Sale en el fondo. Billy sale Leji, se aparece Leji. Ese, pero de hecho eso de los intros también viene como de aquí de Art of Fighting, ¿eh? Los intros como especiales, cada vez que encontraban dos muñequitos, así que eran como rivales, empezaban a pelear y ahí me decía algo mitológico que eran dos monos que peleaban y se alejaban, ¿no? Uh-huh. Y eso poco a poco se fue adaptando a los King of Fighters, ¿no? Y a los Fatal Fury también. Eso fue algo que implementó SNK y Capcom batalló para poder implementar y lo terminó haciendo en el Street Fighter Alpha 3, donde ya se nota mucho. Pero eso lo inventó SNK, eso de que los personajes se retaran y hablaran de la historia en el juego. Sí. Y es que al final del día, pues todos se conocían, ¿no? Porque vivían en el mismo barrio. Uh-huh. Era como vivir en la colonia y el de la calle de arriba te cae y me dice, ah, me gusta que te vea, ¿no? Entonces, imagínate vivir en Southland, está de estado horrible. Sí. Aunque básicamente el Arrow Fighting 2 para muchos fue como una expansión del primer Arrow Fighting, pero ahora sí con una historia tratando de mantenerse el mismo nivel de historia, agregando ahora sí que cuatro peleadores nuevos. Ahora estamos hablando de, bueno, tres peleadores eran Temjin, Eiji y Yuri Sakazaki. Regresaban algunos del juego original y también se agregaba pues Geese Howard como un boss secreto, y es en donde de pronto todo el mundo se quedó, ¿qué? Geese como un boss secreto, y no se supone que este juego ocurre mucho antes que Fatal Fury. Pues bueno, acuérdense que Geese Howard ya era un ruco, se supone que ya estaba viejo en Fatal Fury, ¿no? Bueno, viejo en cierto sentido, ¿no? Pero también para sacar a Geese Howard como personaje secreto era bien difícil, o sea, tenías que sacar, tenías que vencer a todos los personajes con un especial y no perder un solo round. Y esto implicaba de que pues por lo menos podías disfrutar cómo literalmente le rompías alguna parte del traje a los rivales. O sea, por ejemplo, a Yuri si le podías romper su traje y dejar que mostrara su ropa interior, igual que King. O por ejemplo, si se lanzabas a Kisaragi se le rompía la máscara. Y por ejemplo a Robert pues también se le rompía el traje. Y bueno, cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh. Y ahí nada más mencionar un personaje que por ahí se pierde luego en el juego, que es Itaku Todo, porque si bien nada más aparece en el primer juego, tiene su importancia porque a final de cuentas es de quien parten para otro personaje que más o menos es recurrente, ajá, su hija Kasumi Todo. Y que de hecho tuvo más sentido su presencia en Kino Fighters, en los juegos posteriores de Kino Fighters, al ser la hija de Ryuhaku Todo, que en los juegos de Arrow Fighting. Sí, porque nomás aparece en el último juego de Arrow Fighting, pues, y nomás hubo tres juegos, hay que recordar eso, y luego para pues Kino Fighters esta mona siguió pues en el 96 y luego en el 99, ¿no? Sí. El equipo de las mujeres, el Female Team. En el 2000 también sale, ¿no? Si no mal recuerdo, sí sale. Sí. Pero no sale como Striker, Kasumi. Sale Striker nomás, sale como Striker, creo nomás. ¿Sí? Según recuerdo, sí. Un dato curioso ahorita que andaba leyendo sobre. Bueno, no, perdón, es otro detalle, ¿no? Pero Kasumi Todo entra al equipo de las mujeres cuando Mai Shirani se retira para ir al equipo de Fatal Fury por una. creo que se sale de pronto Joe Higashi se medio se pelea con los hermanos Bogart y de pronto Mai decide unirse al equipo de los Fatal Fury, entonces deciden traer a Kazumi para hacer un equipo de puras chicas de Arrow Fighting. Y ahí Mai se va con su noviecito. Sí. Pero sí sale ahí. No. Desde el 96, o sea, en el 96 meten a es Kazumi, es Mai, no, pero y es este. Sí, más bien Mai se mantiene. Lo que pasa es que Kazumi, se va. Mai, la que se va es Yuri. La que se va es Yuri, tienes razón. Ahí medio va Yuri porque se va Takuma. Su papá deja el torneo y le dice que tienen que pelear todos por el orgullo del dojo y el equipo de Ryu y de Robert, aparte de que Robert es el crush de Yuri y viceversa. Sí. Y King tiene ahí un amorío con Ryu, pero Ryu pues no le hace caso porque no sabe, ¿no? No es al revés. Él solamente se dedica a pelear. No, de hecho, al revés, Ryu es el que anda tras de King. King. Y King es la que más bien se da su importancia. No, yo pienso que King es la que quiere con el Ryu, pero Ryu como es hombre y no se da cuenta, pues no sabe qué show. Bueno, aparte King tenía una historia muy interesante, sobre todo desde el Arrow Fighting, de que ella estaba peleando, pues ahora sí que Muay Thai y todo esto por ayudar a su hermano enfermo, ¿no? Uh-huh. Y esa ha sido una historia muy recurrente desde Arrow Fighting hasta Kino Fighters, o sea, ella está más centrada en tratar de buscar el dinero necesario para seguir ayudando a su hermano más que andar viendo si se liga a Robert o a Ryo o a otro personaje, ¿no? Incluso había un ending en Arrow Fighting 2, me acuerdo que se veían escenas chistosas del juego como bloopers, en donde Robert está tratándose de ligar a King y de pronto lo sorprende Yuri y Yuri le pone la tranquisa de su vida, ¿no? A mí se me hace bien gracioso esa pequeña imagen, pues era como una especie de blooper. Y además, Takuma ya en el segundo ya era seleccionable, ¿no? Sí, ya sin la máscara. Ajá, porque uh-huh. De hecho creo que la máscara, la identidad de Mr. Karate, no solo fue exclusiva de Takuma, sino también de Ryo. Uh-huh. Sí, Ryo también se vuelve Mr. Karate en algún Fatal Fury, me parece. Y también, sí, se ha salido en otros juegos como Mr. Karate Ryo. Uh-huh. Sí, más o menos, y la verdad es de que el segundo juego, pues yo así como lo dicen, además para echar las retas, realmente la historia tiene impacto hasta que desbloqueas a Jesse Howard. Lejos de eso, pues así como que dices tú, pues, está chido, pero... Pero como que no es tan trascendente. Sí, sobre todo que se diluye la historia, ¿no? Sí, bastante. Ya de hecho de que ya no ibas por alguien secuestrado o nada por el estilo, como que decías, bueno, ¿qué está haciendo King? Pues King está peleando por sacar dinero para su hermano, ¿no? ¿Qué está haciendo Ryo? Pues mostrar la supremacía del clan e investigar por qué secuestraron, por qué su padre participó en el secuestro de Yuri, ¿no? Yuri pues tiene su propio business, Robert también, entonces así como que bueno, dices ya como que se perdió el sentido, ¿no? Y ahí viene el Arrow Fighting 3, que ya salió poco después del primer King of Fighters, que yo creo que ese sí ya como que mató a la serie. No sé qué opinan ustedes. Pues es que hicieron un cambio de personaje, solo se mantuvo Ryo y Robert. Uh-huh. Y creo que quisieron hacer un Street Fighter Third Strike, un Second Impact, con otros personajes y metan a Ryu y a Ken, y hacemos otro Street Fighter, ¿no? Pero aquí no, Art of Fighting sí se fue al demonio, uh-huh, porque nadie conocía a los otros monos. La verdad es que también el Arcadia era muy difícil de encontrar, no hubo muchos aquí en México, uh-huh, o por lo menos donde los círculos que yo me movía, que la verdad es que sí eran muy underground para jugar maquinitas. Nunca había así como muchos Art of Fighting 3. Yo sí me sentí desilusionado con este juego. Yo tuve acceso a él porque había un local de maquinitas en el centro de Guadalajara donde estaba al ladito del King of Fighters, y realmente te das cuenta del poco interés que ya le estaban prestando a este juego, ¿no? Pero realmente lo que lo mató es de que pues nomás Ryo y Robert estaban en el juego y realmente no era tan interesante jugarlo, ¿no? Mira, ahí dice mi Tentecutli. Es un sistema de combos muy aburrido, la verdad. Sí. Me dice mi Tlantecutli que dice que en el Art of Fighting 2 es el KOF que organiza Mr. Big para poder vencer a los más fuertes de Southtown y no le causen problemas, y se supone que ahí tomó la idea de Jis, porque cuando empieza Jis está ausente y Mr. Big está encargado del changarro. Sí, porque los dos son dos gangsters, pero Jis es mucho más poderoso que Mr. Big, ¿no? Y dice que él se vio mucho el arcade de Art of Fighting 3 y no estaba tan chido ese juego, era horrible. No, y es que los personajes estaban muy raros, se salían ya mucho de ese tono de serio, de historia que tenía, que se caracterizaba de Art of Fighting. Y de repente te mete unos personajes. Una gitana, ¿no? Sí, unos personajes bien raros, una gitana, un tipo ahí como con gadgets y todo tipo de relajos. Yo creo que ahí lo que sucedió es que comenzó a influenciar Fatal Fury y Art of Fighting y no funcionó. Entonces, truena Art of Fighting y le dan toda la atención a Fatal Fury y a King of Fighters. No, ¿sabes también qué es? Que yo creo que en realidad los únicos personajes buenos de Art of Fighting eran Ryo y Robert. Y de ahí se metía, o sea, Ryo y Robert y los otros personajes que... pues que estaban ahí, o sea, fuera de los Sakazaki, la verdad es que eran pues, puro pelagatos, ¿no? En realidad nunca hicieron nada y nunca se metieron en el cop ni nada y nomás el Eiji y ya, se acabó. Y eso fue, en realidad el juego nunca fue popular, en realidad nunca le importó a nadie, o sea. Y yo creo que, por eso te digo, creo que el mejor fue el 2 y se notó bastante. Y ya para el 3 es, pues vamos a ver qué podemos hacer con esto y no les quedó mal. Sí, lo mal. Lo único interesante es las gráficas y las animaciones que metieron, que era lo más llamativo y lo más atractivo, bonito, se podría decir. Definitivamente. Oye, uno de los detalles, yo a veces siempre me voy a quedar con la idea, ¿Robert García está inspirado en Steven Seagal? Yo creo que sí. Sí, eso sí. ¿Quién sabe? Pero todo el mundo decía que si hubiera una película de King of Fighters, Robert García tenía que haber sido Steven Seagal. Tenía que haber sido, de hecho, cuando estaba flaco. Ajá, la corta ya no, ¿eh? Así que le pasó al Robert. No sé si allá en Japón Steven Seagal es muy popular. Porque era maestro, pues es de los más grandes maestros de Aikido que ha habido allá en Japón. Y el vato, su marca de ropa es súper popular y tiene su bebida energética para hacer deporte. Llenaría mejor el papel de Geese Howard, porque Geese Howard se supone que es un Aikidoka. Bueno, tiene atuendo de Aikidoka, pero tiene técnicas de otros estilos. Pues sí, pero bueno. No sé si llegaron a ver los comerciales para Art of Fighting 2 Live Action. Estaban buenos para Neo Geo. Y salía un vato en una moto y estaban buenos. Ahí si los quieren ver, ahí en YouTube están. Y mencionando también de otras cosas de Art of Fighting, que existe por ahí un anime del cual a mí me han contado que es pero malo, malísimo. Y de hecho por eso no he tenido el valor de verlo. Terrible ese OVA. El dato curioso es de que una cantante muy popular de Japón llamada Yumi Hamasaki le prestó su voz a Yuri, pero fuera de eso no hay nada más trascendente. Exactamente. Y está tan horrible que los diseños de personajes ni siquiera se parecen. El Ryo ni siquiera es güero, es un güey con pelo negro. O sea, es horrible. El OVA ese no sé dónde lo sacaron, pero es muy malo. A diferencia de los de Fatal Fury, que eran buenos, ¿no? El 1 y el 2. No me gusta mucho, pero el 1 y el 2 que son... Híjole, a mí no me gustaron. A mí me gustó mucho el 2, la historia cómo van construyendo eso de la... cómo Terry primado se cae en una fuerte depresión, se vuelve borracho y todo eso, y de pronto ver cómo se va levantando su espíritu conforme ve que sus amigos van cayendo uno tras otro, ¿no? Y de ahí yo saco la conclusión de que Terry es de los héroes más trágicos que nunca va a encontrar el amor sin que se muera. Porque todas las con las que se ha enamorado, todas han valido chetos. Hasta que llegó Blue Mary. Pero también ella. Y ya. También ella, creo que por ahí va a morir. No me digas eso, Sorcerer. No me digas eso. Eso no se sabe. Nunca aclararon eso. Pero en realidad, Blue Mary no es la mujer de Terry Boda, o sea, la Blue Mary quiere con él, pero no quiere decir que le haga caso. Sí, los Bogart tienen un serio problema con su identidad de amoríos, ¿no? Porque sí. La Mai le avienta acá el chon bien gacho a Landy, y como que Landy se hace güey. Y la Mari se le avienta al Terry. Y la King al Ryo, entonces está como, a mí solo me interesa pelear. Todo mal con esos Bogart. Es el acuérdate que después de todo es querer ser como Ryu. Ryu es una parodia de Ryu, básicamente, ¿no? En ratos. En los primeros juegos, probablemente sí. Después, si se dan cuenta en los siguientes cops, él ya le quitaron sus poderes. Ajá, le quitaron sus poderes ya como de fuego para arrojarlos. Se quedan como golpes así en seco. Tiene combos mucho más fáciles de hacer. Es muy difícil. Es un personaje muy, muy complicado de manejar Ryu, sacas aquí en un King of Fighters. Sí. Y que no tiene tantos combos, pero si lo sabes usar, es de los personajes mucho más fuertes que puedes tú tener en una de tus tercias, ¿no? No, ya no se diga Takuma, ¿no? Takuma que ha sido tan modificado y de hecho se volvió uno de los personajes más populares ahora que estuvo en el Evo 2014. Híjoles, todo el mundo quería usar a Takuma porque es devastador. Sí, tiene un pinche combo ahí infinito, el ¿no? El Mr. Karate. Sí, está bien loco. Pero ya después cuando ustedes analicen los King of Fighters... Y bueno, pues sí. Esto fue Art of Fighting y fue pues el segundo juego que fue los fundamentos de la historia y de los personajes de King of Fighters. Así es. Esto fue un poquito de la introducción que tenemos para King of Fighters, que eso va a ser el siguiente lunes. De hecho, nos colgamos de más. Por aquí en el chat dice, ahorita me acuerdo que este Alex Roth 8305. Ahorita me acuerdo que Yuri tiene algunos momentos que Ryu en recientes KOF. Sí, de hecho su mamá es americana, los de Final Fight sí eran buena. Yuri siempre ha tenido momentos de su papá. Ahí hablan un poquito de que Terry va por la venganza. Ryu va para ser el mejor. ¿Qué? Para ser el mejor. Es el tipo japonés, ese karateka del que está basado Ryu. Takuma, este karate, bla, bla. Y pues nada, yo creo que tuvimos una muy buena charla de Final Fight. Y lo poco que podemos hablar de Art of Fighting, porque no le añade mucho al género entre los detalles que ya mencionamos. Se murió en el 3 la saga, desafortunadamente, y no hay intenciones, o no creo que haya Fatal Fury. No sé, ahorita. Es Fatal Fury. Que me acordé de Guy y de Cody. Que Cody tenía ahí un bug que los podías trabar en los muñecos y les pegabas de espaldas. No sé si alguien lo hizo. ¿No? Bueno. No creo que recuerde. No. Sí, era el truco de las esposas. Ajá, te paras detrás de espaldas al bono y si te acomodabas lo podías trabar así a cualquier personaje. Uh-huh. No importaba. Quedaba pegado. Ajá, era como muy chistoso. ¿Cómo le encontraron los bugs a eso? Y bueno, pues como les decía, esto es un poquito de Fatal Fury, de Art of Fighting, que son las historias que dan inicio al verdadero y primer juego de King of Fighters, ya cuando son tercias, y que introducen a personajes ya como Kyo Kusanagi, Corodaimon, Benimaru, a los Ikari Warriors, que eran Ralph y Clark. Ralph, me parece que es Ralph Johnson y Clark Steel, junto con Hayden. Y esas tercias, ¿no? De Inglaterra. Que mucha gente decía que México estaba representado por Robert García, por Río y por Takuma. No, por nada. Bueno, quizá el primer escenario mexicano, pero no los primeros personajes mexicanos, como lo aclaramos. Sí, ¿no? Y está muy, muy, muy, muy chido ese escenario. Además, es como una cantina. El café Tao Pao Pao, sucursal Garibaldi, decían. Y es en Día de Muertos. Sí. Entonces está muy, muy chido ese escenario. Y a fin de cuentas, la mayoría de los escenarios en King of Fighters están muy chido. En alguna vez peleas en una jungla del Amazonas, en KOF 94, y un avión ahí es por destruido. Por eso le decían al Ikari Team, le decían el Team de Brasil, porque jugabas en la jungla, ¿no? Sí, así es. Ikari Warriors, sí, porque otro jueguito. Al principio le decías el equipo, ¿no? Le vamos a jugar con el Team México, el equipo de México, el equipo de Brasil. No sabes quién eran, no sabes dónde salían, el equipo de Italia, que era Terry. Nada que ver con esos equipos, ¿no? Y peleaban en según yo era como un estilo de hacer esta Venecia. Sí. Algo así, parecido. Y muy buenos detalles, muy buenos escenarios, muy personajes también emblemáticos, Kyo y Yori, creo que es el personaje que muchos Pero eso ya es para la siguiente semana. Y pues ya vamos rápido, vamos a despedirnos que ya es tarde. Ya nos pasamos por media hora, me parece. Así que despídanse, Kraken, de una vez. Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente semana. Y hasta la vista. Gracias por seguirnos. Gracias a todos. Trapsan, por favor, despídete. No, pues muchas gracias por habernos escuchado. Y sí, nos faltó, sí que nos falta mucho tiempo para explorar, haber explorado los otros dos juegos que inspiraron al King of Fighters, que fueron el Ikari Warriors y el Prisoner of War. Pero bueno, son juegos bastante oscuros, pero ojalá algún día se puedan platicar o ya se hayan platicado. Los Psycho Soldiers también, se me pasó, Athena, bueno. En fin, mañana pues los espero en el podcast. Vamos a tener muchas películas que platicar el abuelo y yo, aparte de Cristian y de se me fue Marco. para el día de mañana, y pues vamos a estar ahí platicando con un posible nuevo elemento también. Y buenas noches. Muchas gracias, Trapsan, y gracias por hacernos la invitación al Cinemas. Mañana a las 10 de la noche. También está con nosotros el señor Miguel del Retrocast. Por favor, Miguel. Pues estuvo buena la plática, muy, sí, creo que sí abarcamos lo suficiente de las dos series, al menos lo más importante, considero yo. Y pues síganos aquí en la próxima semana para hablar de King of Fighters, ¿no? Así es. Y gracias por escucharnos como siempre. Sí, no, pues gracias a ti por venir como siempre cada lunes, que estás aquí a acompañarnos. Por último está Sorcerer Z, por favor, despídase, joven. Pues gracias por acompañarnos en vivo, y a los que estuvieron en el chat en Twitter y en Isler, y también los que nos están descargando por iTunes, por Google Play y por iVoox, que ya saben la sugerencia de siempre de que nos dejen sus comentarios ahí en nuestra página, en el apartado de podcast, y también ahí que nos sigan en nuestro canal de YouTube también como ResetMX, y a mí me pueden seguir en las redes sociales como SorcererZ, excepto en YouTube, que esté como SorcererZZ, ahí por si quieren ver contenido de anime. Muchas gracias por la invitación, Sorcerer. Pues yo soy otro guión bajo nivel, también me conozco más como Paco. Muchas gracias por escucharnos a toda la gente del chat, los voy a mencionar muy rápidamente. Está AlexRot8305, que os dan de 2 guión bajo dinero. Está Jen Mink, Kergan, Manuel CGC, que ya se acaba de ir, Mitlan Tecutli, Monkey03, M. Medina, y ya, los demás somos nosotros, así que no valemos. Que tengan muy buena noche, los esperamos dentro de 8 días para festejar los 20 años de King of Fighters. Ya 20 años dicen rápido, pero uff, cuántos juegos nos dieron. Pues nada, que tengan muy buena noche y descansen, nos vemos dentro de 8 días. Y bye. Nada más recordarles los contactos. ¿Qué? Facebook, Reseteo. Ah. Diles. Facebook, facebook.reset.tv, Twitter en @resetmx y YouTube, como ya mencioné, resetmx, ahí para que nos contacten, busquen nuestros artículos, nuestras publicaciones, ahí para más cosas de videojuegos, de cine y de tecnología, y un poco de anime. Coman frutas y verduras. Hasta luego. Así es. Pues muchas gracias y que tengan buena noche. Hasta luego. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de ResetMX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.